Lukas pasal 9. Ti isa lo ibodei mongorasul mo pula dulota lapata olongohi oli mongolio haku. Wau kawasa mo muhu nga amilalati wau mo po oluli totonu lalo panyaki. Tio lo po ahu oli mongolio mo po tunggulo habari lo ilai dia lo Allah Ta'ala wau mo po oluli tau-tau wala tahingongota. Lo iya li isa odo ili mongolio. Dila moali modelo wolo-wolo to uhena owa. Dila moali modelo tunggudu meambo bututu lo tomeu. Roti, meambo doi. Meambo memake bool dulo pita wa wolude. Wawonu timongoli toli molio to delomo bele tuau. Poti tola lomak teeto. Tunggulo timongoli molo lama kota boito. Wawonu woluo ta dila mohuto molo limo oli mongoli. Tola ilomak kota boito. Wau polo ta aloma peahuo to paladu o ati mongoli. Wito moali po ela wau tuoto. De uti mongolio dileinao moto obati. Lapata o timongolio malo nao, wau malo helili kakambung walo, helopo tunggulo habari mo piohe londo Allah Ta'ala. Wau helopo oluli, tahengongota to nga amila tambati. To ute Herodes olongia lo lipulo Galilea, lo odungo heo habari to mimbihu nga amila umahepi lo hutuli isaboito, tio malo lingu, sababu oluo tahipolo iawa, de uti Nabi Yahya tamo popoli hua mai pilobongu mai lo Allah Ta'ala lonto kuburu. Bowo luo olo tahepolo iawa, ti Nabi Elia talo tibilo hei lo batangalio, wau tawewa hipolo iawa, tala ngota towo lo talo mongo Nabi omo-omo lumai, tamuli tilu mumulai. Boti olongia Herodes lolo ia odie. Ti Nabi Yahya tamo popoli hua mati lima de ulungkongio. Ta tonu tau botie, tamahe ilo dungu heu habari lio. Lapata otio helong usaha, modudunggaya wali isa. To umongo rasul boitolo huwalingai, ti mongolio malo siritama odeli isa umakila raja li mongolio. Lapata oti isa lo tianga oli mongolio, motiwi mota ode kota utanggutanggula Betsaida. Boto u ilo tawama olo tau ngohundua ti isa mate to mota, ti mongolio lo hunuhe mota ode tambati boito. Ti isa lolo limo wau lo bisala ode oli mongolio to mimbihu ila dia lo Allah Ta'ala. Wau tio malo po oluli taparalu po olulio lio. To udulahu matu molopo malo dudulai mongo rasul mo pula dulota ode olio wau lolo ia. Peina o ilo mau tau ngohundua boti. Alihu ti mongolio mo nao ode kakambung walo to tili maolo tambati botie. Mota molohe tambati pohu helialo wau alo. Sababu tambati boti dila hepoti tolalo tau. Botio lolo ia ode oli mongolio. Ti mongoli tamu si mopoa oli mongolio. Ti mongolio lola metao. Uoluo tola miatia boroti limolo botu. Wau uponula dulo botu. Ngopohia uonu amiatia mota-mota limai ualo. Lotau nga amila botie. Teto uoluo tanu. Limo lo lihulota mongolai. Lapata oti isa lolo ia ode mongomurilio. Pei hulo ilo mota ti mongolio boti helembo-lemboa. Ngopo lemboa wonu limo lo pulu lo tamao. Mongomurilio malo hutumao odito. Lapata o tau ngohundua boito malo ti huloo. To uti isa lo hamamai roti limo lo botu. Wau uponula dulo botu. Tio ilu manggela mola ode hulu ngolo sukuru. Wau lo dua lo hile barakati ode Allah Ta'ala. Lapata olo mita-mita ngamo ta roti wolo uponula boito. Wau lo ngohi ngohi mao ode mongomurilio. Alihu puhinda mota li mongolio tau ngohundua boito. Ti mongolio nga amila ilo nga sambe lo butuhu. Lapata o ti mongolio lo himo amo ta putu-putu wala lo labito u alo boito. Mo pula dulu lo karanji jumula lio. Todula he tuau to uti isa he modu atu tuau mongomurilio woluo to tambati boito. Lapata o tio lo hindu ode oli mongolio. Helo ia lo tau ngohundua ta tonu wa ubotie. Ti mongolio lo lametao. Ti guru boti ti Nabi Yahya ta mo popoli hua. Woluo olo ta he polo iawa ti Nabi Elia. Tau wewa he polo iawa. Talango ta tolo ta lo mongo Nabi omo-omo lumai. Tamuli tilu mumulai. Ti isa lo hindu ode oli mongolio. Wonu to pahamu oli mongoli, ta tonu wa ubotia. te Petrus lo lametao. Ti guru tapi lo janji lo Allah Ta'ala, moali olongia, tamo'o salamati manusia. Lapatao ti isa lo lahuli wau lo dini oli Mongolio, alihu ti Mongolio dila mo polo opo pasalibo ito, openu boli ode tatonu. Ti isa lo iya. Walao manusia, musi modutola usikisa ngohundua, wau dila tolimo lo ta dudula tau lo Yahudi, monga ta'ua lo imamu, wau monga ahali lo Taurat. Lapatao tau tawala tamoi ngolio, mamo salipu olio, sampe mate. Wau todulahe otolulio, tioma popobongulomai lo Allahu Ta'ala monto kuburu. Lo ialio ode oli mongolio nga amila odie. Timi idu ta ohila modudua olau, tio musi momahe batanga lio lohi hilao. Momo tama osalipu lio timi idudulahu, wau de wito tio moali modudua olau. Sababu titalo tita ta ohila mopo salamati lo nyawalio, tio ma olia lo nyawalio. Boti talo tita ta olia lo nyawalio sababu wau, tau boita ma mopo salamati lo nyawalio. Walo huna lio, tau ngota mo tapu harata ngawilang gubu dunia botie, bo batanga lio lo hihilawo rugi, wau topotala. Titalo tita ta molito mengaku olau, wau uhelo iau, walao manusia olo ma molito mengaku olio boito, tawakutu tio mo na omai todelomo tinelio, wau todelomo tinelo Allahu Ta'ala tipapa. Wau todelomo tinelo mala-mala ikatiala ta suci. Tutu lio tutu polele umai ode li Mongoli. To wolo talo tau ta woluo teye botie, woluo ta dipomate. To uti Mongolio dipomo ondo iladia lo Allahu Ta'ala. Tanu walu lo hui mola to uti isa ilapato lo bisala to mimbihu pasalibo ito. Tio lo delo ole Petrus, te Yahya wau te Yakobus lo ta oduhu idu mola lo dua. To utio he mo dua, laku lio lo ubawa. Wau kaini lio, lo wali mo putio he inda-indawa. Lapatao de bolo ma ilondo ngamota lo mongomuri lio, tadu lo ta mabibi salawau lio, de uito ito tinabi Musa wau tinabi Elia. Dudu lo ta timongo lio lo titibile hei, to de lo mo tinela umo tilangadaa, wau lo bisala lo nona oli Isa molola ma o dunia boti, ubolo ngope emola ma popogana puolio, to kota lo Yerusalem. To wakutu boito te Petrus wolo mongotamani lio le tuluhu. Wau to uti mongolio ilo heamai, ti mongolio lo ondomota oli Isa to delomo tinelio, wau tadu lo taboito heti hula pe endawolio. To utadu lo taboito mamolo lamao oli Isa, te Petrus lo bisala ode olio. Guru, sambe sanangi lamiatia woluo to tambati botie. Lebe mo piohu amiatia mo potihulai lo wombohe mo helo totolu. Oli guru tuau, tuau uli Nabi Musa, wau tuau uli Nabi Elia. Bote Petrus dilamo tota lo uilo ialio boito. To utia dongo hemo bisala odito, woluo hengo lo henggubei oli Mongolio. Wau to uti Mongolio ma ilo anggube mai lo henga boito, ti Mongolio ma ilohe. Lapatao woluo suara tuau ilo dungu hemai londo delomo henga boito, lolo ia odie. Tata botia lo wala uu, tamati lo lawo tu. Dungu hima otio. To suara boito madiduluo, ilo ndo ngamotali Mongolio ti isa bolo tutu wau. Mongo murilio lo lahuma o rahasia boito, wau to akutu boito ti Mongolio dilalo potota, openu boli odeta tonu uma ilo ndo ngali Mongolio boito. Lolombulio mola to uti Mongolio lo tuhuta mota lontohu idu ngohundua daat tau ohilamo dudunggaya woli Isa. To wolo talo tau ngohundua boito woluo talo la ingota longuatio uwalio mao. Guru, watia mohile turungi. Bilahi pumai wala wala tia tabo ngota-ngota lo. Timi-timi idu tia potadelio mai tia bolo menguatio lo mola. Latibo itu hemo pomo-pomo manti olio. Tunggu lo ngang olio malam bulan-bula lo yohu. Latibo itu olo lai teh hemo sikisawa olio. Angope bodidu tola alio. Watia malohila turung itu mengumuri li guru. Alihu timong olio memuhu ma alatibo itu. Bo timong olio dia lo owali. Lapata oti isa lo iya. Wei timong oli tau-tawala to jamani boti. Tadilah para caya wau helapala. Donggo ngolo hi heolio. Wau musimo titola to wolota li Mongoli. wau hemolo sabaria oli mongoli. Delo amai wala aboito odiamai. Wau to wala aboito lo dudula mota odeli isa, lati utilu muanga to olio boito lo pomandima olio to huta. Wau helo hoho yangi olio. Boti isa lo ngandinga olati boito, wau lopo olulima o wala aboito, lapata o lopo walinga o ode oliamolio. Nga amila tau boito hiherania, sababu lo onto kawasa lo Allah Ta'ala u uda adaa. Towa kutu nga amila tau dongko hinggo labe, sababu nga amila umapilo hutulio boito, ti isa lo bisala ode mengumuri lio. Dungohi wau pa otuota toton lalo lo iya ubetie. Walau manusia bolong ngope emola mau duolio ode olu ulo manusia. Boti mongolio dila mengarati wolo uhe maksuduo lolo iali isa boito, sababu pasali boito tutuo oli mongolio, tunggulo ti mongolio dila mowali mengarati. Wau ti mongolio mohe mohindu ode olio, wolo makusudu lolo iya boito. Towolo talo mongomuri lio, pilo timbulua lo butola, lo pasali, talebe udaa towolo tali mongolio. Boti isa lo tota utodelomo pikirangi li mongolio. Uitolo sababu lio tiolo tiangai ta ukiki ngangota, wau pilo poti hulio mai to tili lio. Lapata o tiolo bisala ode oli mongolio. Titalo tita ta mololimo ta ukiki ngabotia todelomo tangguluu, tio mololimo olau. Wau titalo tita ta mololimo olau, tio mololimo olio talo po ahumai olau. Sababu talebe kikingo towolo tali mongoli nga amila, tio talebe udaa. Lapata o talangota lo murili isa tatanggu-tanggula te Yahya, lolo ia ode olio odie. Guru, amiatia lo onto tau ngota talo muhulati todelomo tangguli guru. Lapata ilen dalama ola miatia tio, sababu tio dila dududua olando. Lo ia li isa ode olio? Dilama endeli tau ta odito. Sababu titalo tita tadila mobutola woli mongoli, tio woli mongoli. To umango peele dunga ti isa binda olio ode soroga, tio malopoliatu lo hilalio monao ode kota lo Yerusalem. Wau tio lopo ahumota tanungololota lemulolio. Ta ila hulalio boito malonao wau lo masomao ode kambungu lo tau lo suku lo Samaria, mota moposa dia ma'o lo uparalu olio. Bo tau lo Samaria boito dilalolo limo olio, sababu nona olio ode kota lo Yerusalem. To upasali boito ilo tawa ma'o lo murilio dulota, de uitoito te Yakobus wau te Yahya, timong olio lolo ia. Ea, ito ea mohuto mealo diila, wonu amiatia mohiletulu mola hei monto soroga, me mongandulu oli mongolio. Boti isa lo yilima o wau lo ngandinga oli mongolio. Lapata o ti mongolio malona o ode kambung wewo. To uti isa wolo mongomurilio, lo poturusi lo nona oli mongolio, wolo tau ngota lolo ia ode oli isa. Watia ma mau dudu a oli guru, openi ode otonu pona awali guru. Boti isa lo lameta o ode olio. Serigala o huangio, wau burungi hetombota obele alio. Bawala o manusia dila otambati podutua lio lunggongo. Lapata o tio lolo ia ode tawewo. Podudu olomai olau. Botau boito lolo ia. Guru, watia mohile ijini monao mota molo mungopo oli papa latia. Boti isa lolo ia ode olio. Huliloma tailate molo bunga taulio tailate. Boi o, pona olo wau papatunggu lalo mao habari lo iladia lo Allah Ta'ala. Tawewo poli lolo ia. Watia mamodudua oli guru. Boatia mahile ijini monak mota mahindupo tomo ngawari silatia. Boti isa lolo ia ode olio. Timi idu tama hemomadeo, wau dongko moili ode dibalaka, tio dilapatu timo maso ode iladia lo Allah Ta'ala.